Viernes 11 de agosto. El reino vendrá. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Jesús acaba de anunciar un rasgo escandaloso de su misión. Ahora señala la actitud que debe tener el discípulo. En realidad, la extiende a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Realmente es complicado poder seguir el Evangelio de hoy al pie de la letra, ya que implica sufrimiento, y este aparece sin que lo busquemos. En medio de la sociedad en que vivimos, en la que nadie quiere sufrir, que piensa solo en divertirse y que la mayoría piensa y vive lo contrario de este pasaje del Evangelio, los cristianos llevamos las cruces diarias con ánimo. Es imposible seguir a Jesús sin aceptar nuestras cruces. Jesús no nos permite cerrar los ojos frente a lo que nos crea dificultad. Tenemos que seguir adelante y pedirle que nos ayude a superar o a vivir con esperanza estas piedras que encontramos en nuestro caminar diario. La conclusión de la condición para seguir a Jesús pone una nota de ánimo. El reino vendrá. La comunidad primitiva conservó con cariño la tradición de este pasaje. Veía reflejado en él su propia situación de sufrimiento y persecución. Hoy tenemos que aprender a superar nuestro miedo a las complicaciones y malos ratos. La esperanza del reino de Dios debe ser más fuerte que nuestra cómoda seguridad. ¿Cómo vives tus cruces diarias? ¿Eres de las personas que siempre se quejan frente a los demás? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.